Introducción, parte 8. En esta parte usted encontrará que puede elegir libremente lo que piensa, pero el resultado de su pensamiento está gobernado por una ley inmutable. ¿No es esto un pensamiento maravilloso? ¿No es maravilloso saber que nuestras vidas no están sujetas a capricho o variabilidad de ninguna clase? Pues son gobernadas por la ley. Esta estabilidad es nuestra oportunidad, porque acatando la ley podemos asegurar el efecto deseado con precisión. Esta es la ley que hace que el universo sea magnífico y armonioso. Si no existiera esta ley, el universo sería un caos en vez de un cosmos. Aquí entonces está el secreto del origen de la posición de bueno y malo. Esto es todo lo bueno y malo que ha habido y habrá por siempre. Déjeme ilustrar. El pensamiento resulta en acción. Si su pensamiento es constructivo y armonioso, los resultados serán buenos. Si su pensamiento es destructivo e inarmonioso, el resultado será malo. Hay, por lo tanto, una ley, un principio, una causa, una fuente de energía, y bueno y malo son simplemente las palabras que se han definido para indicar el resultado de nuestra acción o nuestra actuación en conformidad o incumplimiento con esta ley. La importancia de esto se ilustra bien en las vidas de Emerson y de Carlyle. Emerson amó lo bueno y su vida era una sinfonía de paz y de armonía. Carlyle odió lo malo y su vida era una continua discordia e inarmonía. Aquí tenemos dos hombres magníficos. Cada uno intentó la realización del mismo ideal, pero uno hace uso del pensamiento constructivo y está, por lo tanto, en armonía con la ley natural. El otro hace uso del pensamiento destructivo y, por lo tanto, atrae sobre sí discordia de toda clase de tipo. Es, por lo tanto, evidente que nosotros no deberemos odiar nada ni lo malo, porque el odio es destructivo, y pronto encontraremos que manteniendo pensamientos destructivos estamos sembrando vientos y cosecharemos tempestades. Parte 8. El pensamiento contiene un principio vital porque es el principio creativo del universo y por su naturaleza se combinará con otros pensamientos similares. Pues el único propósito de la vida es el crecimiento y todos los principios fundamentales de la existencia deben contribuir para darle efecto. El pensamiento, por lo tanto, toma forma y la ley del crecimiento la trae a la manifestación. Usted puede elegir libremente lo que piensa, pero el resultado de su pensamiento es gobernado por una ley inmutable. Cualquier tipo de pensamiento persistente no puede fallar al producir sus resultados en el carácter, la salud y las circunstancias del individuo. Los métodos por los que podemos sustituir los hábitos de pensamiento para los que hemos encontrado que producen los efectos indeseables son, por lo tanto, de primera importancia. Todos sabemos que esto no es fácil. Los hábitos mentales son difíciles de controlar, pero pueden serlo, y la manera de hacerlo es comenzar inmediatamente a sustituir el pensamiento destructivo por el pensamiento constructivo. Adquiera el hábito de analizar cada pensamiento. Esto es necesario si su manifestación objetiva produce un beneficio no solamente para usted, sino para todos los que pueda afectar de cualquier manera. Estímelo, guárdelo, atesórelo, el pensamiento que lo produjo, este es de valor y está a tono con el infinito. Desarrollará y producirá la fruta cientos de veces. Por otra parte, está bien que usted tenga presente esta cita de George Matthews Adams. Aprenda a mantener la puerta de su mente cerrada, de su oficina y de su mundo para cada elemento que busque entrada sin ningún fin útil definido. Si su pensamiento ha sido crítico o destructivo y ha dado lugar a cualquier condición de discordia o inarmonía en su ambiente, puede ser necesario que usted cultive una actitud mental que conduzca al pensamiento constructivo. encontrará que la imaginación es de gran ayuda en esta dirección. El cultivo de la imaginación conduce al desarrollo del ideal del cual emergerá su futuro. La imaginación recoge el material con el que la mente teje la tela con la que su futuro se vestirá. La imaginación es la luz por la que podemos penetrar nuevos mundos del pensamiento y de la experiencia. La imaginación es el instrumento poderoso por el cual cada descubridor, cada inventor abrió el camino que precede a la experiencia. El precedente decía, no se puede hacer, y la experiencia mostró, está hecho. La imaginación es una energía plástica que moldea las cosas, dando sentido a nuevas formas e ideales. La imaginación es la forma constructiva del pensamiento que debe proceder a cada forma constructiva de la acción. Un constructor no puede construir una estructura de ninguna clase hasta que primero haya recibido los planos del arquitecto, y el arquitecto debe conseguirlos de su imaginación. El creador de una gran corporación que coordina centenares de corporaciones más pequeñas con miles de empleados y con millones de dólares de capital no puede construir esta gran corporación hasta que él primero ha creado el proyecto entero en su imaginación. Los objetos en el mundo material son como arcilla en las manos del alfarero. Es en la mente maestra que las cosas verdaderas son creadas, y es por el uso de la imaginación que este trabajo se hace. Para cultivar la imaginación debe ser ejercitada. El ejercicio es necesario para cultivar el músculo mental, así como el músculo físico, y también debe proveérsele alimento o no puede crecer. No confunda la imaginación con la suposición o esa forma de soñar despierto con la que alguna gente se complace. El soñar despierto es una forma de disipación mental que puede conducir al desastre mental. La imaginación constructiva significa el trabajo mental considerado por algunos como la clase más dura de trabajo, pero si se hace, esto retorna más grande porque todas las grandes cosas de la vida han venido a los hombres y mujeres que tuvieron la capacidad de pensar, de imaginar y de hacer sus sueños realidad. Cuando usted está plenamente consciente del hecho de que la mente es el único principio creativo, que es omnipotente, omnisciente y omnipresente, y que usted puede conscientemente entrar en armonía con esta omnipotencia, con su poder de pensamiento, usted habrá dado un gran paso en la dirección correcta. El paso siguiente es colocarse en la posición para recibir el poder, pues es omnipresente y debe estar dentro de usted. Sabemos que esto es así porque todo el poder está dentro, pero debe ser desarrollado, desplegado, cultivado, y para hacer esto debemos ser receptivos, y esta receptividad es adquirida justo como se gana la fuerza física, con ejercicio. La ley de la atracción ciertamente e infaliblemente le da las condiciones, el ambiente y las experiencias de vida correspondientes con su actitud mental habitual, característica y predominante. No lo que usted piensa de vez en cuando, cuando está en la iglesia o cuando lee un buen libro, porque su actitud mental predominante es la que cuenta. Usted no puede mantener pensamientos débiles, dañosos y negativos 10 horas al día y esperar producir condiciones hermosas de fortaleza y armonía por tan solo 10 minutos de pensamiento fuerte, positivo y creativo que usted tenga en el día. El poder verdadero viene del interior. Todo el poder posible que cualquiera puede utilizar está dentro del hombre y solo espera para ser traído a lo visible, pero el hombre primero debe reconocerlo y aceptarlo como suyo, usando este conocimiento hasta que el hombre se hace uno con el conocimiento. La gente dice que desea vida abundante, pero muchos creen que si ejercitan sus músculos, hacen respiración especial, comen ciertos alimentos de ciertas maneras, beben cada día mucha agua con cierta temperatura, etc., así lograrán la vida abundante que buscan. El resultado de tales métodos es indiferente. Sin embargo, cuando el hombre despierta a la verdad y afirma su unidad con toda la vida, él encuentra que tiene la visión clara, el paso ágil y el vigor de la juventud, él encuentra que ha descubierto la fuente de todo el poder. Todos los errores son errores de la ignorancia. Ganar conocimiento y, en consecuencia, poder es lo que determina el crecimiento y la evolución. El reconocimiento y la demostración del conocimiento es lo que constituye el poder, y este poder es poder espiritual, y este poder espiritual es el poder que se halla en el corazón de todas las cosas, es el alma del universo. Este conocimiento es el resultado de la capacidad de pensar del hombre. El pensamiento es, por lo tanto, el germen de la evolución consciente del hombre. Cuando el hombre deja de avanzar en sus pensamientos e ideales, sus fuerzas comienzan inmediatamente a desintegrarse y su cara gradualmente muestra este cambio. Los hombres exitosos hacen su negocio para llevar a cabo los ideales de las condiciones que desean realizar. Constantemente tienen en la mente el paso necesario siguiente del ideal para el que se esfuerzan. Los pensamientos son los materiales con los cuales construyen, y la imaginación es su taller mental. La mente es la fuerza en continuo movimiento con la cual se aseguran las personas y las circunstancias necesarias para construir su estructura del éxito, y la imaginación es la matriz en la que se forman todas las grandes cosas. Si usted ha sido fiel a su ideal, usted oirá la llamada cuando las circunstancias están listas para materializar sus planes, y los resultados corresponderán en relación exacta a su fidelidad a su ideal. El ideal sostenido constantemente es el que predetermina y atrae las condiciones necesarias para su cumplimiento. Es así que usted puede tejer un vestido de espíritu y poder en la tela de toda su existencia. Es así que usted puede conseguir una vida encantadora y estar siempre protegido contra todo daño. Es así que usted puede alcanzar una fuerza positiva por la que las circunstancias de riqueza y armonía son atraídas hacia usted. Esto es lo que está impregnando gradualmente el conocimiento general y es en gran parte responsable de la inquietud que es evidente por todas partes. En la parte pasada, donde usted creó una imagen mental, usted la trajo de lo invisible a lo visible. Esta semana quisiera que usted tomara un objeto y lo apoye a su creación. Vea en lo que realmente consiste. Si usted hace esto, desarrollará la imaginación, la percepción, la perspicacia y la sagacidad. Esto no se alcanza con la observación superficial de la mayoría, sino con una observación analítica y aguda que ve debajo de la superficie. Son pocos los que saben que las cosas que ellos ven son solamente los efectos y entienden las causas por las cuales estos efectos fueron traídos a la existencia. Tome la misma posición que hasta ahora y visualice un acorazado, barco de guerra. Vea un monstruo cruel flotando en la superficie del agua. No hay vida alrededor. Todo es silencio. Usted sabe que la parte más grande de la nave está debajo del agua, fuera de la vista. Usted sabe que la nave es tan grande y tan pesada como un rascacielos. Usted sabe que hay centenares de hombres listos a ejecutar inmediatamente su trabajo. Usted sabe que cada departamento está a cargo de oficiales expertos, entrenados y capaces, que son competentes para hacerse cargo del mecanismo de esta maravillosa nave. Usted sabe que, aunque parezca inconsciente, tiene ojos que ven todo a millas alrededor y no se permite que nada escape a su atenta visión. Usted sabe que, mientras parece calmada, sumisa e inocente, se prepara para lanzar un proyectil de acero que pesa miles de libras a un enemigo que está lejos, a muchas millas. Esto y mucho más usted puede traer a su mente sin ningún esfuerzo. Pero ¿cómo hizo el acorazado para ser y estar donde está? ¿Cómo nació en primer lugar? Todo esto es lo que usted desea saber si usted es un observador cuidadoso. Siga las grandes placas de acero a través de las fundiciones, vea a millares de hombres trabajando en su construcción, vaya aún más atrás y considere cómo viene el mineral de la mina, considere el cargue en barcos o camiones, considere que se fundió y procesó correctamente. Vaya aún más atrás y vea al arquitecto y los ingenieros que planearon la nave. Deje al pensamiento llevarle aún más atrás para determinar por qué planearon la nave. Usted verá ahora desde atrás que la nave es algo intangible. Ella ahora solamente es un pensamiento que existe en el cerebro del arquitecto. ¿Pero de dónde vino la orden para planear la nave? Probablemente de la Secretaría de Defensa, pero probablemente esta fue planeada mucho antes que se pensara en la guerra, y el Congreso tuvo que aprobar una cuenta asignando el dinero. Posiblemente había oposición y discurso en contra de la cuenta. ¿A quién representan estos miembros del Congreso? Ellos los representan a usted y a mí, de modo que nuestra línea del pensamiento inicia con el acorazado y termina con nosotros mismos. Encontramos en el análisis pasado que nuestro propio pensamiento es responsable de él y de muchas otras cosas en las cuales pensamos raramente. Y otra pequeña reflexión mostrará el hecho más importante de todo, y es decir, si alguien no hubiese descubierto la ley por la cual esta enorme masa de acero se podía hacer flotar sobre el agua en vez de ir inmediatamente al fondo, el acorazado no habría podido existir. Esta ley dice que la gravedad específica de cualquier sustancia es el peso de una porción de volumen de ella comparado con el peso de un volumen igual de agua. El descubrimiento de esta ley revolucionó todos los viajes oceánicos de comercio y de guerra e hizo posible la existencia del acorazado, los portaaviones y muchos otros barcos. Usted encontrará ejercicios de esta clase invaluables. Cuando el pensamiento se ha entrenado para mirar debajo de la superficie, todo adquiere un aspecto diferente. Lo insignificante llega a ser significativo. Lo interesante, poco interesante. Las cosas que creíamos no tenían ninguna importancia, ahora son vistas como las únicas cosas realmente vitales en la existencia. Mire este día, porque él es vida, la vida misma de la vida. En su breve curso se hallan todo lo verdadero y real de su existencia, la dicha del crecimiento, la gloria de la acción, el esplendor de la belleza. Pero el ayer es solo un sueño, y el mañana es solamente una visión. Pero el hoy, bien vivido, hace de cada ayer un sueño de felicidad y de cada mañana una visión de esperanza. Mire bien a este día. Estudio, preguntas y respuestas de la parte 8. ¿Qué es la imaginación? Una forma de pensamiento constructivo. La luz por la cual penetramos los nuevos mundos del pensamiento y de la experiencia, el instrumento poderoso por el cual cada inventor o descubridor abrió el camino que precede a la experiencia. ¿Cuál es el resultado de la imaginación? El cultivo de la imaginación conduce al desarrollo del ideal del cual emergerá su futuro. ¿Cómo puede ser cultivada? Por ejercicio. Debe ser provista del alimento o no podrá vivir. ¿Cómo la imaginación se diferencia del soñar despierto? El soñar despierto es una forma de disipación mental, mientras que la imaginación es una forma de pensamiento constructivo que debe preceder a cada acción constructiva. ¿Qué son los errores? El resultado de la ignorancia. ¿Qué es el conocimiento? El resultado de la capacidad de pensar del hombre. ¿Cuál es el poder con el que los hombres exitosos construyen? La mente es la fuerza en movimiento con la cual aseguran las personas y las circunstancias necesarias para realizar sus planes. ¿Qué predetermina el resultado? El ideal sostenido constantemente en la mente atrae las condiciones necesarias para su cumplimiento. ¿Cuál es el resultado de una observación analítica y aguda? El desarrollo de la imaginación, la percepción, la perspicacia y la sagacidad. ¿A qué conducen estos? A la riqueza y la armonía.